súbete, súbete, súbete, súbete la falda. No te quedo larga, súbete a la mesa, pinta cerveza. Quiero que se note ese hilo dental. Quiero que te...